Buenas noches. Es hora de encender una vela y apagar algunas luces. Estamos entrando a la zona sexy de Anime Animate por Radio Raccoon. Mi placer es que tú lo disfrutes. Tendrás en este año, ¿qué deseos también vas a tener en este año? ¿Deseos suculentos puedes tener en este año? ¿Qué boxerchones, tangas, no sé, truzas, demás cosas usarás este año nuevo? ¿Paracaídas? ¿Usarás en este año nuevo para... ¡Ay, Dios! Se escucha muy bajita mi voz. ¡Ah! A ver, ¿ya? ¿Se escucha más alto? Ok. ¿Qué cosas van a usar en este año para traer la buena suerte? Ya saben, los chones rojos, los amarillos, los rosas, los violetas, no sé, aún por ahí andábamos viendo un meme de qué chones usarás para que el jefe no te corra el próximo año. También quiero que me cuenten los deseos suculentos que pedirás, eso ya lo habíamos comentado. ¿Alguna cosa que no hayas confesado en este 2016? Y que todo el mundo tenga que saber, no sé, algo por ahí que tengas que comentar. O que la canción... Ya le bajé al fondo. Más le bajamos al fondo, al fin que ni lo queremos escuchar. ¿Así? ¿Ya? Ok. Sí, ¿qué otras cosas tenemos que enterarnos en este 2016? ¿A qué se refiere con propósitos riquis? Pues todos esos propósitos deliciosos que tengas. No sé, tirarte a la secretaria o no sé, propósitos riquis. Chicos, ustedes saben qué es un propósito riquis y suculento. Así que, vámonos con el primer bloque musical, pequeño primer bloque musical. Y yo regreso para empezar con estos temas suculentos ricos de este jueves sexy. No se vayan, yo apenas estoy empezando. Chiteiru hikari no yamune wo sa. いるよ。初めての感情を言葉にリンクする。体温で壊れちゃったかな。自分のことわからないまま、あの子にアドバイスまでしちゃって胸が痛いや。

ñam ñam. Sorry. No. Pero bueno, regresando al tema del día de hoy, que como ya os mencioné, que es, bueno, van a ser varias cosas, Dios. Propósito sexy de año nuevo, qué tipo de ropa interior vas a usar en año nuevo, qué deseos suculentos pedirás para el 2017, cosas que no hayas confesado en este 2016, que hacen falta confesar un chorro de cosas, todas las cosas sexines. ¿Qué caracteriza este programa? Se va a exponer aquí, ustedes me van a apoyar, ayudar. Por ejemplo, acá decía que Regenerita dice, usaría un boxer blanco, ya que para el próximo año quiero una vida tranquila, como siempre. Confieso que este año he molestado diestra y siniestra a muchas personas, pero solo buscaba atención. ¿Qué más? Por aquí, saluditos a todos los que están de este lado. A ver, vamos a ver. A Losito 94, a Regenegueta, Neko Scarlett, a Rey Lavan. ¿Quién más me faltó? Polipolum. A Roxana, que también anda de este lado. A Wikimodo, que está aquí acostado leyendo un manga que no he empezado yo a leer. Cruel. A Master Duffy. A Miagani. Yo también extrañaba ya estar aquí de este lado dando lata. A Don Masta. A DJ Loco Tony. Al Chief. ¿Qué más? No. ¡Ay, Dios! ¿Quién más se suelta? ¡Diga presente! A Vocaloid Warrior, que ya llegó. ¿Qué onda, Vocaloid Warrior? A Soraka Kurogami. Y ella también está escalada. Soraka Kurogami. Ya. Ok, creo que son todos los que están en el chat. Y de este lado, en Pasebuco, en Cale Libro, está... Carlos Enrique Cervantes. Carlos Enrique Cervantes. A Pedro Mardueño, Carlos Enrique Cervantes. Ya ese ya lo había leído. Eduardo Flores. A la paleta Amarranavajas. Al Filler Attack. A Catherine Hare. Y creo que son todos los que estamos ahorita. A Facu Julián, que ya llegó. Facu Julián. Saludos, dice Facu Julián. Me reporto aquí ando con dolor de panza y fiebre. Y órale. No, pues sí estás bien mal. Pues haz algo que te mejores. Porque ya casi llega el año nuevo y no quiero que pases el año nuevo enfermo. Ah, bueno, pues es que imagínense, aquí en uno ponen su verdadero nombre, Pedro Mardueño, y acá en el chat ponen Domasta, entonces pues uno no sabe. Uno no sabe quién es quién, mejor decimos así, y ya si les tocó saludo dos veces, pues ya la hicieron. ¿Qué? A ver, pues ya cuente, vamos a empezar con este tema riquis. Así que díganme, ¿qué tipo de ropa interior van a usar? A ver, Chief, ponga el ejemplo, ¿qué tipo de ropa interior va a usar en este año nuevo? Acuérdense que dicen que en año nuevo tienes que usar la ropa interior dependiendo del color, no, de lo que tú deseas obtener en el año que viene. Entonces, yo voy a usar unos chones rojos con ahí detallitos amarillos, así que... Vamos a ver cómo funciona, si es que esto funciona. ¡Eh! Saludos también a Secun Galindo. Si pronuncio tu nombre otra vez te sonrojas, pues venga. Catherine Hair Brian. Ok. Listo. ¿Qué? No. Casi me creen cuando dije que tenía novia. ¡Ay, qué triste! Yo me imagino que ayer estuvieron haciendo bromas, varias bromas. Por ahí me llegó una broma de que sí fue Vocalos Warrior el que me envió una broma de Harry Potter. Cruel. Yo todavía en la noche agarré mi teléfono y vi eso y le dije a Mogo, oye, ¿cómo ves esto? Y me dice, acuérdate que hoy es Día de los Santos Inocentes. Y yo, sí, ya. Decía yo que por algo no tenía que creer en esas cosas. De hecho, generalmente los 28 de diciembre no suelo estar como muy conectada por esa situación, por esa misma situación. ¿Con qué color obtienes a Uma-chan? No sé. ¿Qué color de chones traías cuando...? No traía. ¿Ya ven? Mogo no traía y con eso atrajo a Uma-chan. ¡Oh, por Dios! ¿Ven? ¿Ven qué cosas? Si no traes chones, quizá me aparezca en tu vida. ¿Qué más por acá? Zombie Agar solicitó unirse a Anime. Anímate, por supuesto que lo vas a agregar. Ya lo agregaron. Ya está agregado. Listo. Buitres. ¿Qué? ¿Por qué buitres? Ok. ¿Qué más? ¿A poco nadie tiene un deseo suculento para el 2017? Yo el deseo suculento que tengo es por fin agarrar a mi novia a besos. Así. A besos manoseadas y en poca ropa. ¿No? ¿Ya hace falta? Ya que mi novia me tiene olvidada. Ya me cambió, seguramente. Mi novia me ha abandonado. Se busca novia nueva para el 2017. Me los quitaré, nada. Nadie tiene deseos suculentos. Qué horror, qué espanto. ¿Qué? Qué triste su vida. Sí, oigan, qué triste su vida. Ya no pena, tristeza me da su vida. Eso de que no tengan ningún deseo. Por acá Dumasta dice, me gustaría reencontrarme con alguien este año. ¿Este año? No, el próximo año, ¿no? El próximo año, pues ya. Ay, dice Neko Scarlett, sí, pero decirlo aquí es peligroso. Mira, no pasa que lo escuchen. ¿Cuántos somos? 55 personas, quizás 60 personas. Por eso de los ninjas que no se ven. Pero no pasa que lo escuchen 60 personas. No, no es tan malo, no es tan malo. ¿Cuántos somos en el mundo? 7,000,000,000. Como 7,000,000. Imagínate, antes di que son 60 personas y no 7,000,000,000 o más. Ahí está, es práctico. ¿Qué color tendrías que usar para eso? Pues supongo que el color que le guste a esa persona. Y así le dices, mira, tengo un color que te gusta aquí. Ven, que te enseño el color que yo creo que te guste aquí. ¿No? Bueno, andan como apagaditos. Es jueves, chicos, es jueves, ya es 29 de diciembre. No pueden estar tan apagados. Se acaba el año y ustedes andan amargaditos. No. Fuera ropa interior entonces. Sí, aquí dice Catherine que tiene boxer suculento, supongo que son boxer. Ropa interior suculenta. Queremos foto. Nada más de la ropa interior. Sin lo que va adentro. ¿Qué dice? Ya que este es el último programa del año de Uma, ¿qué reflexión hace todo este 2016? Ah. Pensar. Ah, claro, dice Regenegueta. 60 más los que oyen la grabación. Ay, ayúdame, no. No seas cruel, no le digas que lo van a escuchar más personas. ¿Qué? Santo Dios. Aquí el chip anda medio agresivo. ¿Quién sabe por qué? Pero no sé, ¿Qué cosa aprendí este año? Este año aprendí que es malo dar todo. Dar todo por nada. Aprendí que es malo casarse con una idea. Que es malo creer en gente que no conoces al 100%. Aunque seguramente el año que entra volveré a hacer lo mismo. ¿Qué más? No, pues es que aprendí varias cosas. A la mala. Como me gusta aprender todo. A la mala. Una vez que ya Uma metió la pata y que ya le lastimaron, que ya le dolió. Ay, sí, ya aprendió. Así. Entonces, pues sí, aprendí como muchas cosas. Sí. Eso. ¿Qué aprendiste tú, Wikimodo? Nada que no supiera ya. ¡Ah! No, algo debiste haber aprendido. Anda, cuéntanos. A usar más aplicaciones de la iPad. Uy, sí, a usar más aplicaciones de la iPad. Para ordenar la vida. Sí, eso aprendí también. Que tengo que usar agenda. Porque si no todo se me va el engrudo. Sí. Dice por acá, sé con el lindo. Pues yo sí tengo un suculento para este 2017. Un propósito que creo que cumpliré. Digo, un sueño, ¿ok? ¿Y qué fue? ¿Qué es? Ay, santo Dios, ya le piqué en un lado que no era. ¿Pero qué era? ¿Qué es? ¿Cuál es el sueño? Por acá, Catherine dice que quiere violarse a alguien mayor que él. Y no tengo ropa, así me refería a mis deseos. Tengo deseos, sí tengo deseos. Ah, deseos suficientes. Pues ya. ¡Se hacen mucho del rogar, chicos! ¿Qué onda? Confiesen sus deseos ocultos para el 2017. Es lo malo de dar todo por cualquiera y nunca creas en nadie. Soy pésima para no creer en la gente. Soy una persona terriblemente pésima para ese tipo de cosas. Soy de las personas que empieza al revés de la gente normal. O sea, generalmente la gente empieza, conoce a una persona y empieza como a crecer la confianza, ¿no? Conforme vas hablando con esa persona empieza a crecer la confianza. Yo soy al revés. Yo conozco a una persona, la confío al 100 y conforme me empieza a hacer daño empieza a disminuir mi confianza. Ese es el problema de Uma-chan. ¿no? Y al rato ahí la ven chillando porque ya me hicieron jaladas, porque ya me mandaron pedradas, porque están hablando mal a mis espaldas, porque pues sí, cosas pasan tristes, feas y así. La humanidad normal. Dice Anon 8503, yo aprendí que la soledad es una parte importante de la vida de las personas y que tienes que hacer las paces con ella. Sí, la soledad es una parte importante de la vida. Tienes que aprender a lidiar con ella, tienes que aprender a estar con ella y también a separarte de ella, porque no siempre es bueno estar solo. Ese momento cuando una chan pone telenovelas. ¿No? Lo más cercano que llevo a las novelas son los doramas y ya tiene un rato que no veo doramas. Ay, ya tiene un rato que no veo doramas. Dice Rey Laván, por suerte hay una cura a todo videojuego existente. Videojuegos. Hoy tengo ganas de videojugar. Me dormiré tarde y mañana me iré de alcohólica borracha. Ahí te vas a ir conmigo. Mañana vas a celebrar el cumpleaños de Jihad. Hoy es el cumpleaños de Jihad, pero mañana se lo vamos a festejar. Hoy está en la oficina metido, trabajando. Esperando terminar todo para poder irse a su casa y mañana no tener que volver. Y ponernos a celebrar mañana. Regeneré te dice, una chan, ¿para cuándo están llegando las postales? No tengo ni remota idea. Además, no sé ni mi monedero, dejé un papelito que me dieron para seguir un paquete que envié. Y no sé dónde está mi monedero. Pero se supone que ya deberían de estar llegando, ¿no? Pero es correo, así que mi correo normal. Por eso la gente no usa correo normal, me reencontrará. No sé, el año que entra las voy a enviar, yo creo que en noviembre. Sí, ¿no? Yo creo que las voy a enviar en noviembre para que, también eso aprendí este año, envía las postales, las tarjetas un mes y medio antes para que lleguen a tiempo. Así que, pues ya. Si tengo espacio para canciones, sí, un chorro de espacio todavía. Nos quedan 2 horas y media de programa. Así que, échale tú más o menos. Pues yo espero que ya les lleguen. Ya se tardaron mucho. Nadie me ha mandado foto de su tarjeta y eso me preocupa. Boca lo Iberro dice, pasaba a saludar. Ay, like always. Una fiesta bien bomba. Sí, yo también espero que sea una fiesta bien bomba. Ahí es Jihad. Jihad tomará fotos, yo creo, del evento. Dice ese con el lindo que es poder tirarme a mi maestra de inglés y tocarle las babies a una chica de la tienda que vende por mi casa. Órale. ¿Ya se lo pidió? No sé si es deseo. Yo supongo que es su deseo. No, sí, puso que era deseo. Deseo, sueño, sí. Poder tirarse a su maestra de inglés, hasta Ricky's. Tocarle las boobies a la chica de la tienda que vende por su casa. Yo quiero tocarle las boobies a una compañera de trabajo. Ven, ya me dieron chance. Y es que tiene muchos, muchos más y creo que no acabaría de decírtelos. Sonará extraño, pero otro es desvestirme y salir desnudo por toda mi escuela. Ok. Y tengo más. Lo de desnudarme no creo cumplirlo. No, yo tampoco creo que lo cumpla. ¡Ey! Para su suerte usará calzoncillos rojos. ¡Eso es todo! ¿Ven como aquí dice con Galindo? Dice, sí, claro, yo puedo decir mis deseos, no tengo problemas. El valor ante todo. Este chico me agrada. ¿Qué dice por acá? ¿Besar a una cuenta como deseo? Pues sí, yo supongo que sí. Cuenta como deseo. Opening. Ok, y aquí otro pedido. Tan, tan, tan. ¿Quién se va a poner algo sexy? ¿Quién se va a poner algo sexy? Queremos fotos de esa cosa sexy. Tan, tan, tan, tan. Wildflowers opening the suites. Ok, convirtiendo. Vamos a descargar musiquini, que ya están pidiendo musiquini. Musiquini. ¿Qué? ¿Nana? Vamos a poner Nana. El opening de Nana. Poner Nana entonces. Nana, Nana, Nana, Nana. Nana Rose, por aquí tenía un chico que le gustaba ese opening. Rose de Nana. ¿Qué más? Perdí mi nickname. Oh, encuéntralo, eso es feo. Llegó el oso desde hace rato, ¿no? ¿Con qué meme saldrá esa vez? No sé. Porque les voy a rodito deseo para hacerla. Ok. Qué crueles son. Chan, chan, chan, chan, chan, chan. Por César Franco. Okay. Pues listo, vámonos entonces con lo siguiente. Dying. Vámonos entonces con este bloque musical, chicos. Yo regreso, no se vayan. Esto es Anime Anímate. Seguimos en Jueves Sexy, que más bien parece jueves de rogarle a los radioescuchas para que opinen, ¿verdad? ¿Agarraste el pedido? ¿Cuál pedido? ¿Cuál pedido? Tu pedido. Ponme otra vez tu pedido, Doom Master. Según yo ya saqué todos los que habían puesto ahí en el chat. Pero, pues bueno. Si no, vuélveme a poner y ya veo si lo puse o si no. Y bueno, ahora sí. Vámonos con este bloque musical. Yo regreso, chicos. No se vayan aquí. Wikimogo se está muriendo de la tos. Ah, sí, ese ya lo puse, ya ahorita ya suena. Ya ahorita suena. Calmaos. Si quieren hacerme más pedidos, ya saben, aquí en el chat directamente con Uma-chan. Y en el Facebook, pues directamente inbox a mí o ahí en los comentarios y ya. Ahora sí, vámonos con musiquilla. Cause I'm too.

涙よりも優しい歌を、悲しみよりそのぬくもりを。思わないけど静かに闇を溶かして歩いて歩いてみようと思う。ゆっくりでも近づけるかな、夢のかけら大好きな人、思い合いた愛の形はずっとずっと探し続けて、手を離すよりもできることを数える方がいいよね。つまずくと待って振り返すようになって、それでもそれでももう消えたんだ。あなたのためにできることなんて大したことないかもしれない、でもそれでも触れていたいよ。悲しみよりそのぬくもりを、ゆっくりでも近づけるかな、夢のかけら大好きな人、思い合いた愛の形はずっとずっと探し続けて、ひくるくる変わる時間、世界の果てに愛を喜びの先に夢を。ゆっくりでも近づけるかな、夢のかけら大好きな人、思い合いた形はずっとずっと探し続けて、ララララララララララララララララララララララララ、涙よりも優しい歌を、悲しみよりそのぬくもりを。 Y su voz, entre Loli Chibi y Loli Chibi. Loli Chibi y Loli Chibi. Por acá también nos comentaba Clay, por cierto, que su propósito principal es ser mejor en el trabajo. Su ropa interior cree que será verde para tener más vitalidad. Y su confesión es que próximamente estarán entrando en una cuenta diferente y tendrán que adivinar quién es. Ok. Ay Dios. por acá. ¿Qué onda con los ricolinos? Pues aquí tratando de hacer que salga los ricolinos. No, les digo que ya se me muere aquí Wikimugo de la tos. ¿Ya tomaste tu medicina? Sí. Por acá dice Seconga, lindo. Una cosa más que tengo como meta hacer este comienzo de año sería algo así como, bueno, más bien a las 12 de la noche sería así. En serio, seguro aventar mis chones limpios, obviamente. Pues en donde caigan estoy rodeado de vecinos. Ok. Creo que a alguien le gusta desnudarse. Me recordó al... Sí, es el de Taiga, ¿no? El de Toradora. Okay. El monito que se la pasa desvistiéndose cada vez que puede. Maru. Supongo que sí, Sekun. ¿Cómo te explico? Que creo que sí eres el... ¿Qué más está participando? ¡Ay, qué tristeza! ¡Qué emociona eso! Rey Laván ya se va, pues ya se fue. Ya cantó. No. Ay, Dios, creo que nos quedamos como muy atrás. ¿Y el oso no grabó? Dice Vladichi, meta para el año que viene, pues bajar de peso. Más que nada salud, pero primero el festín de año nuevo. Claro, después nos encargamos de bajar de peso. Todo el año para bajar. ¿Tienes? No. 4 meses antes de que ya primavera, Semana Santa. ¿Ves? Tienes 4 meses antes de que empiece aquí, Semana Santa, y luego... y luego tienes como otros 2 meses antes de que empiece lo de septiembre. En verano también, el bosque de verano. Por acá me decía Catherine Hare. Dice que... ¿Qué? Esperen. Dice... Ay, Dios. Está en Facebook. Ay. Ah, dice, sexualmente no quiero nada, por ahora quiero abrazar y besar con cariño y hacer el amor. Eso es un poco contraproducente, digo, sí, contradictorio. Ok, dice, tengo un poco raro. Para este año quiero sujetar a una chica, a una amiga, por la cadera y besarle su nuca y confesarle cuánto me gusta. Confesiones. ¿Qué más? ¿De qué color vas a usar tus chones este fin de año? Bueno, en año nuevo. Amarillo con verde, quiero dinero. Dólares. Dólares, dice Ochito. Dólares. Muchos dólares. Dólares para los dolarcitos. Verde para los dolarcitos. Entonces yo me encargo del amor, de los dólares, ¿ven? ¿Algo que quieran confesar? Ay, santo Dios. ¿Nada que confesar? ¿Qué cosa piensas confesar? Yo confieso que ya empecé otro grupo de ¿qué es? De WhatsApp. Es Virtual Anime Anímate. Si se quieren unir, pues ya nada más me mandan vía inbox su número telefónico y ya estamos agregando gente. Somos poquitos hasta ahorita, pero ahí vamos lento pero seguro. Y pues ya a ver cómo nos va. Porque no sé, últimamente la gente está muy loca, Johnny. Así que pues a ver cómo nos va. ¿Verdad, chicos? Confiese. Nadie se quiere confesar, Luchos. ¿Cómo ves? Confiésate algo, Luchos. Confieso que ayer me sentí mareada con un fondue de queso y... No era vino, era cerveza. Bueno, el fondue tenía vino. Ah, bueno, el fondue tenía vino blanco. Y la cerveza tenía cerveza. Obviamente. Ah, sí, y aquí obviamente sí hay que agregar a Vladichi. Vladichi es mi representante. El representante legal. Listo, señor Vladichi. Se me olvidaba que sí es mi representante legal, pues sí, no puede estar perdido. ¿Qué tal si algo sucede y no está el representante? Pues no. Sé con Galindo, una confesión, sí puedo volver a participar. Claro, participa las veces que quieras. Ya que eres el único que está participando, participa todas las veces que quieras. No, bueno, también está participando de este lado este chico, Catherine Herbrian. Sí, está participando, es buen chico. Dice que... Bueno, creo que es algo fuerte. Pero al cambio creo que mi novia no escucha el programa, así que lo diré. Sí, ya, aviéntatelo. Lo peor que puede pasar es que le hablemos a tu novia. Mientras no sea que quieres rolar a la novia. A menos de que sea a mí, ahí sí la puedes rolar. No es cierto, es que me va a golpear tu novia si algún día me escucha en el programa. Me va a dejar un ojo morado. ¿Y cuál es la confesión? ¿Cuál es la confesión? Dice que, acá de Catherine dice, quiero confesar que me gusta mucho Uma-chan y solo por su voz me estoy volviendo loco. Por ti participaremos mucho, pues participen, cuéntenme. No, está bien, a mí no me molesta. Listo, ya tenemos tu nombre más. Un nombre más. ¡Ya, miña! Dice, sé con el lindo, dice que estoy saliendo con alguien más a sus espaldas. Que no se entere, de aquí nadie sale. ¿No? 50 personas te escuchamos, pero nadie sabrá nada. ¡Dios mío! Sí, capaz si ella te hace lo mismo. Así como dice Lucho. Que no te sorprenda al rato que que no te sorprenda al rato que te salga con que yo también estaba viendo a alguien más y la neta es que ya pasaste de moda. ¿Qué dice? Es que no sé cómo tan pervertido como me veo. Ay, eso dicen todos. Y al rato sacan el fuete y sacan las sogas y... Sí, te meten los dedos y... Pero no soy tan pervertido. Tú me hiciste pervertido. Ay, ajá, sí. No, ya dijimos, de aquí no va a salir nada. Salvo que tu novia escuche el programa, que eso no lo sabemos. Pues ya. Rolen los chonis. De la novia. Ya, por acá, vamos a añadir a otro chicuelo. Pedro Madueño, que ya está. Ya dice, aquí yo también quiero, pues vamos a ver, Cata. ¡Ay! ¡Santo Dios! ¡Santa madre! ¡No me deja! ¡No me deja! ¡No me deja! ¡Ahí está! Dice, bueno, ya mañana es viernes. Sí, ya mañana es viernes, qué rico. Mañana es viernes, viernes de me voy a picar los ojos en la mañana. No, no es cierto. Viernes de tengo que hacer un postre. Pero me puedo levantar hasta las 12. Que la masa está hasta las 12. Debo confesar, solamente los del grupo se enteraron, ya los voy a hacer más públicos. Hoy me levanté a las 2 de la tarde de mi cama. Sí. Me dormí a medianoche, me desperté a las 2 de la tarde. 14 horas durmiendo. Bueno, no. 13 y media horas durmiendo. La media hora faltante, no sabemos qué pasó. Y pues ya. Sí, soy como entre gato y oso, no sé bien qué es. Ya para. Soy un oso convertido en gato. ¿Y ya? ¿Solamente eso van a confesar? Confesaré que quiero unas perlitas vibradoras. Haré lo posible por comprarme las perlitas vibradoras el año que entra. A ver cómo funcionan. No soy tan pervertida. Sí. ¿Qué quiere Uma para el 2017? Uma quiere... las perlitas ya dije. Quiere una novia nueva que le ponga atención. ¿Qué más quiere Uma? Uma quiere que su grupo de WhatsApp se llene. Que tenga mucha gente, eso es lo que quiero. ¿Qué? Dice Secungelis, no te pasa, yo siento que a las 9:30 ya es muy tarde, no hombre. Creo que lo más temprano que me he levantado por gusto es a las 11. Hikaridar, ya confiésate Hikaridar, ¿qué quieres en este año que apenas va a empezar? Dice por acá... Mi confesión para el año es que quiero confesarle a María Viña, una chica que trabaja en una de mis tiendas de ropa que me gusta. Y que quiero salir con ella y besarla toda, toda, todita. ¡Oh! Pues ya. Pa' tardes luego. Aquí siguen diciendo el tema del día de hoy. ¿Qué más quiero? De verdad, ¿qué quiero? Ay, unas vacaciones. Me urge unas vacaciones. Quiero ir a la playa. Eso es lo que quiero. Quiero unas vacaciones, ir a la playa. Aunque sean 2-3 días, irme a la playa. Mi piel exige sol y mi cuerpo exige bikini. Sí, como que me urge. Luego domingo, sí, ya lleguen hasta el domingo. chan chan chan. ¿Pizza? Para. Ay, ¿esto cuál es? Ah, ya me acordé. Esto, pues ya como no tiene nada más que decir. Vámonos, ¿qué les parece si nos vamos con otro bloque musical? Ya que están como muy apagados. Me parece extraordinario que están apagados, chicos. Están muy apagados, es jueves ya, es jueves social. Es jueves social y ustedes están apagados. En fin. Espero que estén apagados porque están haciendo otras cosas como de más interés. O que estén, no sé, preparando las festividades para el fin de semana. O que estén entretenidos con algún hentai. Sí. Sí, así como dice Lucho, sigue confesándote ese Kungalindo porque esto está muerto. Sí, y yo tampoco sin tocar unos opais. Eso quiero. Tocar muchas sopais el año que entra. Por gusto y no por accidente. Pues venga, pues, el bloque musical. Yo regreso, chicos. No se vayan, ya comenten, porfis. Ya. Este va a ser el programa de rogándole a los radioescuchas. Ah, por cierto, antes de que otra cosa pase, les dejo también la segunda canción, la segunda y última canción de Clay, que nos cantó, que me mandó de regalo de Navidad. Ya le dije que yo quería otra cosa de regalo de Navidad, pero está bien. Acepto que es lindo. El detalle. Espero lo demás que pedí me llegue también. Pero bueno. Dejamos a Clay con su canción y yo chicos regreso. No se vayan, esto es Anime Animate. Continuamos. Soledad, la ventana es mi escuela. だよ精一杯順序重ねてほらほらチェックメイトっていうところで君は一歩踏んで百歩下がる素晴らしい言葉を授けよう その目をした君に不可能などはないカラフルこのゲームは本日も晴れ君に不敵な笑み嵐が始める 降り続けて止まない雨もこのろくでもない世界にはあるんだよ。少しも変ではないの、泥みに足を取られてる。あなたを責めているわけじゃないんだよ。 好き、yeah! I'm gonna get that girl. Está bien, se me fue una canción completa. Error aquí de datos, estoy leyendo todo lo que están poniendo. Ya se va. Ok, ya que ya se va. Por acá, ay, santo, ya le piqué en otro lado. Sigo picándole en cosas donde no debo. Ese con el índice una confesión. Bueno, más que nada, creo que no me arrepentiré de lo que diré. Ya que esas veces me divertí mucho. Y es que siempre voy a las fiestas realizadas por mi escuela y me pongo hasta atrás y termino haciendo cada barbaridad. Con decirles que un día me desperté sin ropa en el cuarto de la casa de una amiga donde fue la fiesta. Sinceramente, no sé si se me hicieron algo o si yo hice algo. Uy. Es difícil pensar si no fuiste violado. Pero pues mientras sigas bien, de salud y así, pues ya, lo demás pasará. Dice Boy Carlos Guerrero, mis propósitos del año nuevo es poder al fin conseguir un trabajo. Y en mi país, en estas épocas, suelen comprarse ropa interior amarilla y comerse las 12 uvas el 31. Ah, también da la vuelta con las maletas, llenarse los bolsillos con arroz. ¿Con arroz? ¿Por qué con arroz? Bueno, acá usamos lentejas que parecen más como moneditas. El Osito94 dice, Macha, mi propósito de este año nuevo es sacar mi título profesional a nombre de la nación. Un certificado internacional de inglés. Un nuevo trabajo en el que si me paguen bonito, viajar a Chile. Viajar a Chile. Yo quiero conocer a mis radioescuchas. Así que los que vengan a México, por favor me avisan. Yo quiero conocerlos. Y mínimo invitarles un taquito de pastor o de suadero. Algo rico, ¿no? La Dichi dice, como una meta sensualona sería tratar de realizar saludo mano o pai en vez de mano a mano. Sí, así además reconocerías más a la... ¡Ay, sí! ¡Hola! Mucho. Sí, sí eres tú, Juanita. Ah, sí, eres tú, Perenganita. Claro. Sería como más... Sería más personal, un saludo más personal, más conocido, sí. Por acá dice... Confieso que cuando me excito a veces ronroneo. ¡Órale! Por acá Paco Julián ya no aguanta el dolor de cabeza. Pues ve, descansa. Tómate una pastillita para que también te relajes. Agua, toma mucha agua. Por acá, ¿qué más dice? Mano Nachas. El opening de Achicochi. Ah, ese no lo vi, fíjense, ahorita lo ponemos. Ya lo puse, perdón, no lo había visto ese. Que legalizaran al fin las lolis en el 2017. Ok. Por acá Secund dice, ¡ya confiésense! Una cosa es cuando sean legales de 16 y otra que tengan bola. Ok. Dios. Ya estoy aquí, Nightcrawler. Ya nadie más se va a confesar. ¿Por qué tenemos más confesiones? Yo leí más confesiones. Sí, tenía ganas de escuchar la de Hentai, como que esta está riquísima, ¿no? Me gusta. Sí, está. Legalización de las lolis. Yo ya me confesé en la imagen de Uma Chan. Imagen. ¿Cuál imagen? Yo no vi ninguna imagen. Acá dice que confieso que he pecado por milésima quinta vez el día de hoy con ustedes. Y ustedes. Mamá, los puros y castos, miramos tres abuelitos recibiendo el otoño. Sí, no, pues sí. Yo soy de la que también vio los arbolitos, claro, sí, yo vi árboles. Ya vi la imagen, ya. Ya vi la imagen, está bastante, bastante bonita, sí, los árboles recibiendo el otoño, claro que sí. Y pues ya. Algo les iba a confesar y ya se me olvidó. Ah, ya, ya me acordé. Confieso. Ya les había dicho, el martes les dije que iba a usar 31. El martes les dije que el 31 de diciembre voy a usar un vestido rojo con unas zapatillas. Con unas zapatillas rojas. Obviamente ya dije, ya aquí les comenté, ropa interior roja. Que voy a ser la chica completamente de rojo. Y espero que el piropo se me haga. Espero que alguien que ahorita salió por comida y que no está escuchando me haga el piropo y me cumpla lo que dice. Ese es como uno de mis deseos de antes de que termine el año. O el primer día del año. Ahí está. Shalalalala. Es lindo, es bonito que te digan piropos y que te los cumplan. A veces también hay cosas que Dios mío, no puedo saber. ¿Qué? Y por cierto, cambiando un poquito de temas, ¿ya se enteraron de la cosa más trágica? Hubo una situación trágica con respecto a Carrie Fisher. Bueno, ya saben, Carrie Fisher murió en 24. Sí, 24, no me acuerdo. Pero bueno, murió en 24. Y al día siguiente su mamá estaba preparando su funeral. Y le dijo a uno de sus familiares que tenía ganas de ver a Carrie Fisher una vez más. Y que creen que se petateó la señora. Entonces sí, es así como que hija y mamá se murieron. Son un poco tristes. Un poco bastante triste. Yo creo que la señora tuvo un momento de tristeza profunda y ya no aguantó su cuerpo y sus opas. Que también se nos va. El osito 94 dice, confieso que Rosana ya tiene 3 meses, pero Flor ya está cruzando la frontera. ¿Ya tiene 3 meses de qué? Nightcrawler dice, según mi horóscopo para el 2017 me caso. ¿Y por qué estás triste? Yo espero para el 2017 tener algo de dinero y poderme ya casar como Dios dice que debe de ser las cosas. Bueno, no, como Dios dice, no. Pero sí como debería de hacerse, mínimo en lo legal. Ya sé, en caso de Diosito luego me cuesta trabajo aceptar. Pero pues ya mínimo el papelito, ¿no? A ver si sí se me hace. A ver si sí. No, pues ni idea quién es Coliflor. Supongo que es su chavo, su chava, su pareja. ya entendí. Nightcrawler chillando porque su vida bohemia y romántica se acabó. No. ¿Qué pasó? ¿Tú sigues haciendo tu vida romántica y bohemia y nadie dirá nada? Una de las cosas que me sacan de quicio, que de verdad me sacan de quicio, no sé por qué la gente se emociona con esto de las festividades y todavía ni empieza enero y ellos ya están comiendo roscas y partiendo roscas y con los muñequitos de las roscas y no sé qué, y a mí me causa así como que espérate, o sea, deja que las cosas lleguen a su tiempo. Y me pone de malas ver que la gente está comprando roscas o que está comiendo roscas. Yo así como que espérense, o sea, carajo, aguanten al día de la rosca y entonces ya tragan rosca y se atascan de rosca. Pero no, ya están sacando las roscas de Reyes y las cosas de festividades, pero bueno, ya. Yo y mis traumas, claro, sí. Puedes poner el ending de... Ya lo moví. Acá está. De Shingeki no Kyojin. Ending de Shingeki no Kyojin. ¿Cuál será? Great Escape. Yo digo que sí. Ahí está. Listo. ¿Qué? Primero consigue novia antes de casarte. Está triste porque nadie se quiere casar. Luego vienen los niños y pues todos queremos disfrutar un poquito más de la vida loca. Yo pues disfruto mucho mi vida. Yo tengo dos chiquillos, ya ustedes saben, yo tengo dos chiquillos. Un marido novio así chistosín, graciosín, bastante amable con el medio ambiente. Disfrutamos bastante bien las cosas. Yo no sé por qué se azotan tanto. De verdad que no entiendo por qué se azotan tanto. No es tan malo casarse, no es tan malo tener hijos. El problema es que la mayoría no está dispuesto a ser responsable, ese es el verdadero problema. Pero bueno. Dice Nightcrawler, me pienso fumar un buen porro antes de que se acabe esta locura. Pero bueno, ya, no diré nada. La la la la la la la. Ah, aquí se ponga lindo, dice que él no se va a casar porque apenas tiene 17 años. Sí, que no se case, está chiquito, que todavía no se case. Ya, aquí. Chan, chan, chan. Mi amigo dice, yo quiero un hijo. Master Rofi dice, ve y que te violen en la calle entre varios. No me manos y serás toda una guerrera. No. ¡Qué espanto! ¡Son odiosos, Dios! Pero sí los adoro a todos. ¿Qué? Dice Negro, pregunta, ¿tu novio es el que tiene cosplay de Navidad donde tú haces cosplay de una chan? ¿Cosplay de Navidad? Yo he salido en muchas fotos, pero creo que Wikimogo solamente ha salido en una. A Wikimogo casi nunca le he tomado fotos. Y... ¿Cosplay cosplay de Navidad. Tienes que tener un cosplay de Navidad. Pero no, por ejemplo, si se preguntan sobre el Guasón, las fotos que tengo en el Facebook. Si es el Guasón, si se preguntan si el Guasón es Wikimogo, no, ese no es Wikimogo. Si se preguntan si es un festival de Spider-Man, no. Ese es un chico de Universe Freak. ¿Qué más? ¿Cuál otra? No, tengo, ahorita puse la foto del reno, ese no es novio. Ah, no, pues ese es Lady Bird. Ya vi, yo estoy vestida de Umaru-chan. Y el que tiene como faldita de Navidad, como Santa Clausito, ese es Lady Bird. Ese es Lady Bird, no hay otro. Obvio, no es mi novio, no podría con eso. No. Ese es Lady Bird. Mi novio no sale en mis fotos. Está mi novio y mi hermano. Está Jihad. Cuando yo estoy vestida de Harley Quinn, Jihad está vestido como de soldado con calaca. Y Wikimogo está vestido de este monito de cráneo rojo. Con una playera de Miku, no entendí ese punto, pero sí está así como chido con eso. Y de ahí en fuera. No. No. No tengo fotos de Wikimon para que vean. Por acá, que confiese quién es mi novio. Pues mi novio es Wikimogo. No, mi novio no sale en mis fotos. Ya estuve viendo, yo pensé que sí tenía fotos con Wikimogo. Pero ahí se ve, o sea, la única foto que tengo con ellos, con mi novio, es cuando está Jihad. Y están los dos, Jihad y Wikimogo. Yo estoy vestida de Harley Quinn. Y ya. Ya, es la única foto que tengo de él. No he visto fotos con él. Con él así. Ok, aquí ya se hicieron de palabrotas. Pero sí, no tengo fotos de Wikimogo. O con Wikimogo. Qué triste. No, ni una solita, nada más esa. Tengo una foto donde salgo con un radioescucha, con Dani. Otra foto que salgo con otro radioescucha. ¿No quieres un novio de chocolate? Pues no creo, yo creo que me golpean. No tengo fotos con mi mamá. No, ya encontré una foto con Wikimogo. Ya encontré una foto, pero pues no. Ya, solo una. Solo tengo una. Nightcrawler dice, jaja, ¿y eso, macha, no quieres que lo buitren? No, ¿qué crees que...? Sí nos tomamos fotos, pero más bien son pocas las fotos donde salimos los dos juntos. Generalmente o yo le tomo fotos o él me toma fotos. o le tomo fotos con mis hijos, bueno, con nuestros hijos, o él me toma foto con los niños, pero juntos casi no salimos, se nos olvida mucho tomarnos fotos. Nos cuesta mucho trabajo tomarnos fotos juntos, no sé por qué, si nos, se nos olvida o si así, o no sé. Pero sí, nos cuesta trabajo, como decir, ah, sí, vamos a tomarnos una foto. Entonces nos tomamos la foto y al otro día se nos olvidó. Esta está muy buena. ¿Quién la subió? Nightcrawler subió una foto. Está muy buena. Ya sé que la voy a guardar. Y la voy a poner en Año Nuevo. Te la voy a robar, Nightcrawler. Pero te voy a confesar algo. Te voy a confesar algo muy chistoso. Las veces en las que hemos salido juntos, a algún restaurante o algún lugar, sí me ha pasado que hay muchas chicas que lo buitrean. Hay ciertos restaurantes donde, pese a que la comida es buena, no me gusta ir porque conozco que las meseras le buitrean, o que las la hostess le buitrea, o que hay personas donde sé que sí lo buitrea. Entonces es así como, no, es mío, suéltalo, zorra. Entonces, sí, de repente hay lugares en donde sí lo evito por gusto, porque sé que lo van a buitrear, entonces no me gustaría ese lugar por eso mismo. Sí, hay lugares donde lo buitrean, no sé por qué, pero sí, me da un poquito de coraje. Soy más celosa que él, sí, soy más celosa que él. Sí, soy más celosa que él. Bueno, yo soy de la idea de que sí soy más celosa que él. Él es más tranquilo, se ríe. Él sí se ríe, o sea, ve a alguien que me está buitreando y se ríe. Y después me dice, es que no viste la cara del monito, o agarra una cachetaza al monito por estarte viendo. Pero yo no me aguanto. Sí, yo ya le dije a Wikimo que una de estos me van a partir la boca en la calle por decir luego cosas que no debo. Soy una persona que no se queda tan callada ante algunas cosas, entonces si hablo de más y de repente yo siento que una de esas me van a venir a golpear, me van a dejar un ojo morado, la boca partida y a ver cómo hago programa. Pero cuando eso pase les contaré. Nightcrawler le dice, propiedad privada, no se pise. Sí, exactamente, no se pise ni se pase, bitch. Sí, es mío. It's only mine. Sí, yo creo que sí. ¡Ay, Dios! Ah, ya pisoteé aquí la canción. Bueno, buenas, vámonos. Con estas pequeñas cancioncitas que me pidieron, este pequeño bloque musical que me pidieron. Y pues yo regreso, chicos, no se vayan, seguimos aquí con confesiones y cosas chistosas y cosas medio sexines. Así que yo regreso, no se vayan. You are waiting for soldier or a bystander. Did ya regresé. Ah, por acá ya se me goteó. Por acá. ¿Qué? Estamos viendo lo de predicciones, que si creen en el horóscopo, a veces cuando uno lee las predicciones y dice, ah, no manches, como que sí le atina un poquito a lo que está pasando en mi vida, y entonces dices, no, pues creo que como que sí, más que por cuidado por otras cosas, vamos a observar esta cosa y vamos a ver qué sucede, y empiezas a ver como cosas que de repente empatan y pues... Un poquito de respeto no le da, no te hace daño ante cosas raras, ¿no? Ya saben, los horóscopos luego son medio extremos. Tú, ¿qué más me comentaron por acá? Que si tuviera la oportunidad de ver el futuro, quisiera verlo. No, yo creo que me estresaría mucho. Y no. Una de las grandes cosas que me da miedo es saber cuándo se muere la gente. De por sí tengo algo muy chistoso, muy chistoso me pasa. Que de repente sueño cuando la gente se va a morir, o sueño cuando va a haber una catástrofe muy fuerte. Y al día siguiente pasa, o al poco rato pasa, y es algo que me fastidia bastantito. Sí me pone como rara, de repente soñar que alguien se muere y que al día siguiente me digan, sí se murió, o a los 3 días me dicen, ¿qué crees que ya se murió esa persona? Entonces me causa bastante estrés. También me causa, cuando sueño, por ejemplo, con alguna catástrofe, eso me estresa mucho. Entonces, de por sí, si eso me estresa mucho y me fastidia un tanto. Ahora imagínate si tengo la oportunidad de ver el futuro realmente. Yo creo que eso no. ¡Ajá! No. Por acá dice que Nightcrawler dice... que me va a pasar el link de las predicciones porque su mamá, creo, le tiene una fe impresionante a ese astrólogo. Pues vamos a ver qué onda con eso, qué onda con el astrólogo. Ya me van a decir algo interesante. Sí, de verdad que sí me choca. Hay gente que me dice, es que tú eres pesimista ante esta situación, y no. No soy pesimista, no me gusta pensar en la muerte de las demás personas. Pero sí me ha pasado, por ejemplo, cuando se murió uno de mis hermanos, la noche en la que falleció él, yo soñé con él, soñé que se despedía de mí, soñé que me decía cosas de que ella se iba y que no sé qué, y yo le decía, pero no te vayas, no me dejes, y desperté con esa sensación de esto está mal, de ya sé, no sé si ya se murió, no sé qué onda, pero dije, igual es un sueño, igual esto no es cierto, y me puse a pensar en que era un sueño, que había sido una muy mala pesadilla, y al poco rato me hablaron mis papás para decirme que ya había fallecido mi hermano y que estaba muy mal y toda la situación, y sí, desde ahí fue como que horrible. ¿Qué? Dice, tengo la sensación de que Uma ha cambiado su fondo cuando lo oculta. Solamente los jueves. Los martes, ¿no? Pero ya lo vamos a cambiar. Ya lo voy a cambiar, pero el próximo año lo voy a cambiar. A ver cómo queda. Y ya voy a poner algo fijo en el jueves, porque también eso de estarle moviendo el fondo luego me faltea. Dice Nightcrawler, la mía fija, ¿qué? La fija mía es soñar con dientes. ¡Ah, no! No me gusta soñar con dientes, eso me pone muy nerviosa también. De por sí soy muy nerviosa. No. Mm. Y pues ya, chicos, ay, ya se nos fue el programa entero, de verdad. Chan, chan, chan, chan. Sí, ya se nos fue. Pero bueno, técnicamente ya es casi año nuevo, ya estamos a 2 días de año nuevo. Y yo de verdad espero, les deseo lo mejor. Pues les deseo que sus deseos se cumplan. En segunda, que logren sus propósitos. Porque no es lo mismo los deseos que los propósitos, eso ya lo habíamos platicado. Y una cosa es lo que tú deseas y que suceda el próximo año, y otra cosa es lo que tú te vas a proponer hacer, el cambio que tú te vas a proponer hacer como persona. Las 12 uvas son para tus deseos, tus propósitos de año nuevo son diferentes a tus deseos. Y yo espero que cumplan algunos de sus deseos, que puedan cumplir todos sus propósitos, que de verdad se empeñen en cumplir todos sus propósitos de año nuevo. Que uno de sus propósitos sea escuchar más anime, anímate, y más más comentar, ¿sí? Eso debe de estar ahí en su lista de propósitos. Les deseo que de verdad tengan mucha, mucha salud. Muchísimo, muchísimo cariño de parte de sus compañeros, de sus personas queridas, de sus familiares. Pues no sé, ¿qué más? Que encuentren una novia por ahí si les hace falta novia. Que encuentren un novio por ahí si les hace falta novio. ¿Qué más? Que se unan al grupo de WhatsApp. Sí, también que se unan al grupo de WhatsApp. ¿Qué? ¿Hay que hacer una de confesiones con Bocaros? ¿Con Bocaros? ¿Qué es Bocaros? Y si es posible por Skype el próximo jueves. Hacer confesiones por el próximo... Pero el martes es día de confesiones, el jueves es sexy. Sí, también espero que eso de saludo mano o pai se vuelva realidad. Sí, espero eso. ¿Será interesante? Vico Seven ya llegó, ya casi me voy, Vico Seven. Pero sería interesante hacer un programa con algunos radioescuchas vía Skype, sí, cómo no. Para que vean aquí cómo tomo refresco con hielos mientras hago programa, aunque no debería tomar cosas con hielos porque luego por eso no se me cura la garganta. No sé, para que vean cómo ando acostada en mi cama con mi capa. Bueno, no estoy acostada, estoy sentada con mi capa de Omaru puesta encima. No, por eso yo dije que un jueves sexy en Skype. Un jueves sexy en Skype, ¿no? Y pues, a ver qué más sale. Pues no sé, es que imagínate, de por sí, es que, ¿sabes qué es lo que es difícil Nightcrawler? Que, mira, por ejemplo, les voy a decir ahorita aquí me aparece en el chat, que son 57 oyentes online, ajá, y el problema es que de los 57, no sé, platican 4, opinan 4, entonces tenerlos en Skype. Y yo esperaría que ustedes comentaran más, o sea, los que estén en Skype comentaran más, hiciéramos un programa como más en conjunto para que jalara como padre, ¿no? Entonces vamos a hacer la prueba el próximo jueves a ver de qué se nos ocurre hablar. Pero sí, suena padre tu idea, yo haré el intento. Si no es el próximo jueves, haremos el intento para que esté más gente, ¿va? Megani dice, soy una persona muy honesta. Algo más les iba a decir. Ah, ¿saben qué? Espero ya el próximo año también. Uno de mis propósitos de año nuevo tiene que ser continuar con mis videos, mi canal de YouTube, que lo dejé abandonado desde hace un chorro de tiempo. Seguir con mi canal de YouTube. seguir con el blog, que ahí lo tengo, el blog sexy. Obviamente continuar con los programas, ser más frecuente en mis tres formas, en video, en el blog, en la radio. Lograr mis entrevistas. Tengo que hacer una entrevista con unos chicos que este año platicamos un poquito, pero luego se vinieron como las ondas de como más familiares, septiembre, con lo del 16 de septiembre, y luego noviembre, y luego diciembre, y entonces ya no pudimos hacer nada, pero sí tengo ganas de hablar con estos chicos que son hacen unos cartoons bastante monos, bastante divertidos. Me encanta porque ahí como que reflejan un poco, son ellos realmente, pero reflejan bastante cómo somos unas parejas más raras, menos normales, si quieren verlo, más raras. Y me encanta. Entonces quiero ver si puedo hacer ya la entrevista con ellos, que además es una entrevista que a ustedes les debo, un programa de 4 horas. Por ahí, por una apuesta que perdí, que no he podido cumplir por lo mismo. Pues lo que se deje, ¿no? Quizá también jalar un poco más de radioescuchas de aquí por allá. Conocer más radioescuchas, eso es lo que me hace falta, conocer radioescuchas. Tengo muchas ganas de conocer más gente, pues de donde sea, ¿no? No importa el país, de donde sea, pero sí conocerlos, saber que están ahí, que son personas vivas, que igual que yo respiran y beben alcohol de vez en cuando. Ver más anime, porque también de repente se me bota la canica y dejo de ver anime, y eso sí, me estresa un poquitín. Y bueno, pues ya, como que eso sería todo. ¡Oh, ya llegó la cena! ¡Y mis 2 litros de coca, yay! ¿Ven cómo no amar a Wikimogo? Me trae un guarachi con suadero únicamente para mí, y uno para él, y una coca de 2 litros. Y bueno, pues ya nos fuimos, ya me voy. Ya me fui, ya me voy. Yo seré Uma Chan, los quiero, los adoro, no saben cuánto. Gracias por hacer todavía un año más de Anime Anímate, gracias por escucharme, gracias por dejar que esta loca de repente se meta en su cabeza, en su vida un poquito. Les deseo lo mejor para el próximo año. Y bueno, ya para hacer el programa, yo les dije, es cumpleaños de Yihad el día de hoy. Es cumpleaños de mi hermanito, así que para mi hermanito va su feliz cumpleaños, y de ahí pues unas canciones que espero que le gusten. Yo sé que le van a gustar, pero espero que le gusten. Y ahora sí, ¡chai! ¡Los quiero mucho! ¡Cuídense!姿が見える歩いてくる 目を閉じて待っている私に昨日まで涙で曇ってた心は今覚えていますか目と目 姿が